Proseguimos con más cuestiones de actualidad local y además con temas bastante destacados, como los que vamos a mencionar a continuación. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Obras y Urbanismo, entre otras áreas, Manuel Ángel Chacón, a quien ya directamente pasamos a saludar. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues hay diversos asuntos protagonistas, pero sin duda uno del que además estábamos pendientes y que es tema prioritario, porque se supone tiene que ver con infraestructuras, ¿no?, en torno a nuestra localidad. Se había anunciado la mejora del asfaltado de lo que es bueno, pues la carretera de conexión entre Ubrique y El Bosque, y de hecho ya podemos anunciar que han comenzado los trabajos, como seguramente muchos oyentes, muchos conductores habrán comprobado desde la jornada de ayer, ¿verdad? Efectivamente, ya empezaron directamente lo que es el pavimento, que desde la semana pasada estaban trabajando sobre el terreno, haciendo las marcas, las mediciones y demás. Pues unos trabajos, Manuel Ángel, ¿en qué van a consistir exactamente? Bueno, los trabajos, estuvimos ayer tuve la oportunidad de acercarme a la zona con la alcaldesa, que fue quien estuvo demandando las mejoras de la carretera, igual que el tramo de la carretera hacia Corte, que es una reivindicación que ha tomado la alcaldesa de Ubrique, la bandera, para pelear por la mejora de esta vía de comunicación, y a la vez, como decíamos, no podíamos olvidarnos de nuestra principal carretera, que es la que nos conecta hacia la zona de Jerez, como y principalmente, vamos, el tramo hacia El Bosque. Pudo conseguir el compromiso desde la Junta de Andalucía para, en cuanto hubiese posibilidad, a través de conservación, mejorar la carretera, y bueno, ayer se vio y tuvimos la oportunidad de ver que se hizo realidad ese compromiso, y consistía básicamente en mejorar, en obras de conservación, aquellos tramos que se encuentran en peor estado. Me hablaban que estaban trabajando en unos tramos de Tabirna a Ubrique, que calculaban en torno a unos 4 kilómetros aproximadamente, en los que en una parte llevaba la aplicación del aglomerado directamente sobre el firme existente, y en otros en los que tenían que hacer una nivelación con fresado y demás. La parte buena de la visita de ayer es que también aprovechamos y le solicitamos al responsable del servicio de carretera de la delegación provincial, que estaba en la zona supervisando las obras, le solicitamos que viniese a Ubrique para que comprobara a pie de terreno la situación en la que se encontraba la travesía. Los oyentes sabrán que desde el año 2015 que llegamos al gobierno le estamos reclamando a carreteras que no tienen que mejorar la travesía de nuestro pueblo. La primera vez fueron atendidas las demandas con el cambio de señalización vertical, la pintura horizontal también. Hace poco, saben todos nuestros oyentes también, que se asfaltó un tramo importante de travesía desde el stop hacia la zona de Corte, concretamente se terminó en el Hotel Los Medis, pero bueno, en esta línea de mejora constante no queríamos dejar pasar la oportunidad de, ya que estaba aquí el jefe de servicio, que viera a pie de campo que había zonas todavía por mejorar. Recorrimos el tramo que nos falta y hubo un compromiso por parte de esta persona en que van a asfaltar el tramo concretamente de la zona de RTV, lo que es la rotonda, la glorieta que hay allí. También hay un tramo importante desde calle San Sebastián, que se asfaltó hace poco a través del ayuntamiento, hasta más o menos calle Pasadilla. Hay un tramo ahí importante en el que hace años se metió un colector, el terreno ha cedido el firme y estaba muy muy irregular, estaba muy ondulado, irregular y muy bacheado. Bueno, pues también se han comprometido para que en la próxima semana nos puedan arreglar ese tramo. Estamos hablando en torno a dos partes de unos 100 metros aproximadamente y otro de un torno a unos 40 metros concretamente. Nos quedaría una parte en medio, que bueno, me decía el hombre, dice, no me aprieten más que tenemos un contrato de conservación para la provincia y no puedo llegar ya a hacer nada más. A ver si ya para el año que viene, pues el tramito este que nos va a quedar por medio, que bueno, está aceptable, digamos, ¿no? Y la parte de los callejones, que es el único trozo, digamos, que nos va a quedar para tener la travesía prácticamente completa. Así que, por tanto, los trabajos, insistimos, de la A373 entre Ubrique y El Bosque comenzaban ayer con esos 4 kilómetros en los que se va a actuar, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Eso es lo que me decía. La parte de la carretera no la puedo concretar demasiado porque, ya te digo, está fuera del núcleo de Ubrique y, bueno, ellos me dicen que son aproximadamente 4 metros. Conforme vayan viendo, lo mismo pueden hacer un poco más, un poco menos. Bueno, el dato concreto era en lo que iban a hacer allí, que ya estaba marcado, eran 4 kilómetros. Entre Tabizna y nuestra localidad, principalmente. Eso es. ¿No? Y al margen de esto, bueno, pues también se anuncia ese compromiso, con lo que el asfaltado tendría lugar la próxima semana en este punto, que, como decimos, sí, sería un poco la conexión entre la calle San Sebastián y lo que ya se hizo a partir del stop, ¿no? Sí, y bueno, y la parte importante y más delicada, bueno, sabes que yo alguna vez que en otra ocasión he comentado que habíamos querido mejorar el firme en la rotonda de RTVE, porque era una zona de muchísimo tránsito y que estaba muy irregular. En algunas zonas estaba más resbaladiza, otros, bueno, en definitiva había que mejorarla. No habíamos podido con los medios que contábamos, ¿no?, con el asfaltado que se hizo en Ubrique, porque es una zona neurálgica, digamos, de un tráfico tremendo, y hay que hacerla con los medios y de una manera muy, muy intensa. Y en la parte importante del compromiso que ayer se le pudo, bueno, sacar a este hombre, y es que con los medios que tienen dispuestos para la carretera, van a venir para hacerlos ellos de manera que se haga de lo más rápido posible y lo menos molesto para los ciudadanos. Es una obra que, como siempre, ya nos estamos acostumbrando, cada vez que hay asfaltado, cada pocos meses, genera molestia, pero es que no tenemos otra manera de hacerla que cortando el tráfico. Ya te digo, el corte ahí más difícil si cabe que ninguna otra parte en Ubrique, porque es que por ahí pasa todo el mundo. Estamos hablando que se afecta la parte final, porque allí confluye Paseo del Prado, estamos hablando que confluye Avenida de Cádiz, Fernando Quiñones y Los Callejones. Son 4 importantes vías que confluyen en una rotonda que va a estar cortada durante unas horas. Lo que hay que agradecerle al encargado, digamos, de la empresa, de la contrata que tiene los trabajos asignados, estuvo ayer por aquí. Hoy de nuevo se pondrá en contacto con la policía y me dice que va a intentar concretarlo todo entre martes y miércoles. Si es posible y lo pueden hacer lo suficientemente intenso, lo van a hacer en un único día. Pero él me decía, mira, me tienes que dejar martes y miércoles. Mi compromiso, ¿cuál fue? Que había que hacerlo, yo le decía a él que cuanto más avanzáramos en septiembre, peor. Para bueno, todo el mundo sabe las actividades que tiene nuestro pueblo en septiembre. Lo que van a hacer el propio martes es dejar como esté el asfaltado en la carretera. Ellos tenían calculado una semana más o menos de trabajo, una semana, 8 días, y me decía que esté como esté la carretera, la dejan, se trae la maquinaria a Ubrique el propio martes, y si no le da tiempo entre el propio martes, también el miércoles, o sea que contásemos con 2 días y después se vuelven a la carretera. De ahí agradecerle, bueno, el esfuerzo que les va a suponer eso, porque, bueno, imagínate lo que es dejar un tajo a media, digamos, ¿no?, para hacernos el trabajo en Ubrique y volverse otra vez allí. Le decía porque es que, bueno, todo el mundo sabe la cantidad de tráfico que se genera. Normalmente, pues imagínate, en la semana primera de septiembre, con los eventos que tenemos, con las previas de feria, con los preparativos, bueno, que voy a contarle yo a los ubriqueños que no sepan de estas fechas, ¿no? Así que, bueno, darle las gracias también a la propia empresa, porque ha mostrado toda la colaboración para provocar el menor de los daños posibles, molestias, y molestias va a haber. Así que, bueno, anticiparme ya y pedir también perdón, disculpa por adelantar a los vecinos, pero bueno, también un poco de comprensión, porque no hay otra manera de hacerlo, por la gracia. En ese mismo día, martes o miércoles, o entre esos 2 días, o incluso si se puede hacer el martes exclusivamente, se realizarían los trabajos en la rotonda de RTVE y también en ese tramo que estamos comentando de ingeniero Juan Romero Carrasco. Efectivamente, me dice que va a traer la fresadora, entra ya sobre la marcha en el primer tajo, me decía que iba a intentar la rotonda primero. En función de cómo lo vea con la policía, cambiará el orden. La misma fresadora, conforme termina, se va al otro, y mientras van a estar ya los preparados, los camiones con el aglomerado, para sobre la marcha, que no haya ningún, nada, ni solución de continuidad en ningún momento. Desde fresado y aglomerado sobre la marcha. De todas formas, si te parece, Manuel Ángel, bueno, pues evidentemente ya quedamos para la próxima semana con representantes del equipo municipal de gobierno, en tu caso, o responsable, ¿no?, de tráfico, para comentar lo que precisamente se va a ultimar, ¿no? Esas modificaciones alternativas que se pondrán sobre la mesa para intentar que los problemas sean lo mínimos posible. Es cierto que hay en ambos casos, ¿no?, hay alternativas, pero sí que es verdad que complican bastante el tráfico, porque son zonas neurálgicas de la circulación en nuestra localidad. Pero bueno, habrá que buscar alternativas y también, evidentemente, la paciencia y si puede ser incluso el usar menos ese día el coche en nuestra localidad. Claro, en la medida de lo que yo sé que es muy complicado, ¿no?, porque bueno, la actividad diaria de nuestro pueblo es la que es. Y es muy complicado pedir que se utilice el vehículo lo menos posible. Y sabiendo eso, pues bueno, pues a partir de ahí intentar evitar el tránsito por esa zona. Vamos a intentar también avisar con la suficiente antelación en cuanto estén concretadas las horas en las que se va a actuar en un sitio y en otro. Y ya te digo, en la mañana de hoy yo quiero verme también con la policía para buscar todas las posibles alternativas para que, vamos, todas las delegaciones del ayuntamiento estén volcadas en esto y en lo que se pueda colaborar de un lado y de otro, se ponga sobre la mesa para que todo se haga lo más rápido y con las menores molestias posibles. Estaremos al tanto de esa cuestión, del inicio de las obras como tal y de las alternativas, las medidas en cuanto a tráfico que se vayan a adoptar para que estén cumplidamente informados nuestros oyentes. Una cuestión que queda ahí, por tanto, para la próxima semana, insistimos, los trabajos de la carretera, la A373 entre Tabizna y Ubrique, pues ya han comenzado desde la jornada de ayer. Otros asuntos a destacar. Bueno, pues por ejemplo, quería preguntarte por practicante Antonio Río, porque se sigue en ese proceso de licitación, ya ultimándose para concretar la empresa que se hará cargo de esas obras. Sí, efectivamente, como hablamos la última vez, ya informamos que el día 25 de agosto era el último día de plazo para presentar ofertas para esa licitación por las empresas que estuviesen interesadas. El plazo ha concluido, se han abierto los sobres y hay ya cuatro empresas que han concurrido y han presentado ofertas para esta obra. O sea que ya tenemos la tranquilidad de que la obra no se va a quedar desierta y se han presentado empresas para ejecutar los trabajos. Ahora, según me decían desde Secretaría esa misma mañana, lo que procede es coger las dos mejores ofertas, solicitar la documentación que tienen, demostrar que tienen, que han dicho que tienen y tienen que aportarla. Y una vez valorada la solvencia y la viabilidad, pues abrir un proceso negociado con las dos mejores ofertas. O sea, como te dije, vamos pasando las etapas. Yo sé que se hacen eternas, pero siguen avanzándose. Lo importante es que no se paran ahí, sino que, por tanto, ha habido empresas que han presentado ofertas y, por tanto, que esto ya sí que no tiene marcha atrás y no va a haber parón en ese sentido. Efectivamente, que es una gran noticia. Pues eso en relación a practicante Antonio Ríos, en general para todos los ciudadanos, pero sobre todo para los vecinos de aquella zona. Y bueno, pues sí. Otro, sí, no sé si quería apuntar algo más. No, solamente en relación a obra también, ya aprovecho que soy directamente y os doy la información de prácticamente de servicio público. También tenemos pendiente, sabéis que el plan de cooperación había que iniciarlo en estos días. Habíamos dicho que la obra que había que hacer en la Plaza del Petaquero la íbamos a dejar para después de feria, porque no tenía mucho sentido que tuviésemos aquello todo levantado en una fecha tan señalada y con tanto tránsito de personas por seguridad. También estaba pendiente la ordenación de aparcamientos en curtidores. También lo vamos a dejar para después de feria. Y la parte que queríamos iniciar era la de continuación de Avenida Juan de la Rosa. También lo que vamos a hacer es que esa obra tiene un plazo de ejecución un poco menor a las anteriores, y lo que vamos a hacer es retrasar también el inicio hasta previsto aproximadamente para el 18 de septiembre, también fuera ya del periodo de fiesta, para no, la idea de todo esto es no perder ni una sola plaza de aparcamiento en unos días tan, tan importantes, los que ya te digo, entre un evento, concierto, con pintura rápida, fiesta, por una cosa o por otra tenemos que aprovechar cada hueco para que puedan aparcar a los ubriqueños en sus calles. Pues eso en el capítulo de obras. Y bueno, de otro lado, en cuanto a aguas, como responsable también de esa delegación, te quería preguntar, Manuel Ángel, por la puesta en marcha de los pozos del Rano. Se estaba pendiente de ello, decíamos que podía llegar en cualquier momento y de hecho ya están en marcha, ¿no? Efectivamente, decíamos la última vez que de un momento a otro podían entrar en funcionamiento en función del rendimiento del nacimiento, y así ha sido. Como tú bien dices, el día 15 de agosto ya tuvimos que ponerlos en marcha. Todavía el uso no es intenso, estamos hablando aproximadamente en periodo de pico de demanda en torno a 3 horas, pero bueno, era algo que estaba en el horizonte y ya ha llegado. El año pasado ya os decía yo que entraron a funcionar en septiembre, y este año es obvio que no ha llovido suficiente y bueno, pues se ha adelantado más de 15 días. Supongo que han venido bien las lluvias de estos días atrás, con la bajada de temperaturas también, pero claro, fueron muy escasas, así que tampoco como para que haya una variación muy importante en los manantiales, ¿no? No, sustancialmente no han aportado nada, porque sí, quizás la mejora de temperaturas, que se aclimate el tiempo, siempre es mejor para evitar consumo de agua, pero no hay un aporte importante de agua a los manantiales, que de todas maneras es más interesante lo que llueve de Benahoca hacia arriba que lo que llueve aquí, ¿no? Porque nosotros bebemos del agua que recogemos agua sierra arriba, ¿no? Así que, por tanto, 3 horas ahora mismo en funcionamiento, unas 3 horas al día por parte de los... En pico de demanda. ¿Cuánto más demanda hay, por tanto, no? Exactamente. Y esto que, bueno, es lo habitual, ¿no? La prolongación de la puesta en marcha diaria depende, claro, de las necesidades. Se supone que va aumentando, aunque esperemos, evidentemente, que lleguen las lluvias y bueno, pues se pueden quedar ahí el funcionamiento de lo que son los ranos, y se puede ser mejor después de feria esa lluvia. Claro, ya viendo el panorama, casi que crucemos los dedos para que sea después de feria, ¿no? Bueno, a ver cómo se porta, pero la verdad es que hace falta ya que llueva. Es así, y bueno, en cualquier caso, ahí están los ese recurso con el que cuenta nuestra localidad, los Pozos del Rano, que por tanto ya se han puesto en marcha con ese tiempo cada día. Pues son novedades importantes de las que queríamos hablarles a nuestros oyentes, diversos titulares que nos deja esta conversación con el delegado municipal de Obras y Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, en torno a Practicante Antonio Ríos, en torno al agua y también sobre esas obras de asfaltado en la A373 y también incluso en la travesía de nuestra localidad la próxima semana. Pues seguiremos atentos a estas cuestiones. Manuel Ángel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Bueno, nada, daros las gracias por vuestra labor de servicio público, sobre todo en estos temas que hay que pedirle un poco también de colaboración e implicación ciudadana. Y lo dicho, si te parece, haremos el seguimiento, sobre todo por el tema de la influencia en el tráfico ya la próxima semana. Sí, pues sobre todo, y bueno, y descuidad que cada dato que tengamos lo trasladamos para que le deis la mayor difusión lo antes posible. Pues como siempre, lo dicho, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros.